juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Después de un fin de semana de mucha actividad, además de una actividad, diría, rica, de crecimiento, de ubicación de los grandes temas que están planteados para la lucha de nuestro pueblo. Por un lado, sentimos la alegría de cómo viene creciendo un movimiento nacional en defensa de la seguridad social, barrio a barrio, pueblo a pueblo, desde abajo. Por todos lados, porque nos llega información de un lado, de otro, la instalación de una comisión, una actividad, la presencia en la prensa del interior, que va abriendo camino para informar sobre un tema tan importante. El sábado pasamos un ratito, porque tuvimos que seguir viaje hacia otras actividades por yo no sé si fue el lanzamiento o fue la primera actividad de la Comisión Barrial en Defensa de Seguridad Social de la Teja Paso Molino, en el Club Universal. Una actividad muy buena, llena de trabajadoras, de trabajadores, de jubilados, de gente joven también. Y bueno, con la participación de compañeros representantes de ATCS, la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, no pudimos quedarnos, pero nos comentaban que fue realmente una muy buena actividad, que se incorporó gente, ya están planeando nuevas reuniones. Y así podíamos ir marcando de lo que sabemos, porque en Rivera se está preparando también una conferencia en el local del, creo que es en el local de la Asociación de Maestros, también en San Carlos, por todos lados. Y esto habla de un, digamos, de un frente de lucha que se abre en serio, de confrontación con el eje de la política neoliberal. Y aquí realmente nuestro pueblo se juega una gran batalla. Y no va por el camino del medio, va directamente a la confrontación con la ofensiva del gran capital. Y esto nos parece realmente importante resaltarlo. Por otro lado, bueno, hemos tenido también actividades el fin de semana partidarias. Nos reunimos con la agrupación Barrio Sur, Ciudad Vieja Centro, también con definiendo un mínimo plan de actividad. Anduvimos de vuelta, como varios sábados hemos estado allá en la agrupación de Lesica Colón. Hay un gran plan de actividad, una muy buena participación de compañeros. Y nos llegan noticias también del interior, de distintos lugares. Vamos reactivando una actividad militante que es imprescindible en esta etapa. Tenemos que redoblar esfuerzos y convocarnos todos al compromiso. Cuesta sacudir algunas modorras, algunos hábitos que se han generado en la pandemia, de recurrir al Zoom, de recurrir a, bueno, no puedo ir hoy, pero entonces me contás. No, precisamos esa participación activa, concreta, que se va consiguiendo, porque es lo que da la fuerza del pueblo organizado. En la reconstrucción de un proyecto de izquierda. Yo quería hacer referencia a una nota que está en La Juventud, que recoge una entrevista que se le hiciera al profesor Alción Cheroni aquí en la radio, en la 36, y que aborda desde nuestro punto de vista el tema central para la izquierda de este momento, que es la recuperación de un programa de izquierda, la defensa de los valores que identifican a la izquierda y de romper con esa política del relativismo político y filosófico donde todo vale. Donde todo vale. Y recuperar esas definiciones que hacen de la izquierda lo que es. Un proyecto de confrontación con el gran capital, con el imperialismo, y que pelea por la construcción de una nueva sociedad. Y todo este tiempo que ha pasado ha sido casi, podemos decir, un tiempo de recular en chancleta, en lo que tiene que ver con las grandes formaciones de la izquierda, abandonando el programa y el proyecto de la izquierda. El profesor Chiori hacía referencia a la última votación a favor del ingreso de tropas yanqui en Uruguay, en la que, a diferencia del anterior, donde se le dio libertad a algunos legisladores de Frente para que salieran de sala, se mandató a votar desde la cúpula de Frente Amplio a todos los legisladores a votar a favor del ingreso de efectivos militares yanquis al Uruguay. Entonces, se puede relativizar eso. Bueno, vienen de pasada. No. Es parte de una política global y debe ser para la izquierda parte de una política de principio. El antiimperialismo es innegociable. No hay forma. Si te definís de izquierda, tenés que definirte y actuar consecuentemente como antiimperialista. Y esto que aborda problema, así lo haremos vivido nosotros en nuestra etapa en el Parlamento, en donde el debate pasaba por ese relativismo donde, bueno, y al final, sí, las tropas de ocupación, pero estamos ayudando a un pueblo que está... ¿Ayudando a un pueblo? Como en el caso de Haití, con 14 ejércitos de ocupación, o 7, 8, no me acuerdo cuántos eran, avasallando sus libertades, imponiéndole una solución política ajena a los intereses del pueblo, la solución política del imperialismo. Entonces tenemos que recuperar con fuerza y colocar en el debate, en el seno de nuestro pueblo, la alternativa de un proyecto antagónico con el proyecto de la derecha. No un proyecto que mejore, que suavice las aristas más punzantes del modelo neoliberal. No, que confronte y que lo sustituya por un proyecto y por un programa de cambio a favor de los trabajadores y del pueblo. Esto es imposible. Te pueden decir que es difícil. Pero yo me pregunto, ¿es fácil vivir bajo la égida del gran capital? Ayer, el fin de semana, los trabajadores de una de las metalúrgicas más importantes del Uruguay se despertaron con el anuncio de que van a cerrar la empresa. El gobierno le entrega el puerto por 80 y una multinacional y quedan 200 y pico trabajadores sin trabajo. Están reivindicando. El Frente Amplio se reivindica como el único impulsor de la industria a partir de la instalación de UPM-2. Dudoso honor le puede caber a una fuerza izquierda de ser parte de un proyecto de las multinacionales que dominan el mundo. Entonces tenemos que levantar ese proyecto. Y hay que salir, pero sin vergüenza, sin temor y sin ningún rubor a decir, mirá, nosotros seguimos creyendo en que el socialismo es mejor que el capitalismo. Seguimos pensando que es imprescindible la reforma agraria. Seguimos pensando que es necesario romper con el Fondo Monetario y con los organismos financieros internacionales que no te ayudan, que te imponen modelos. Leía hoy también un artículo del contador Luis Freda sobre la zona franca y, pucha, si habremos planteado en el Parlamento eliminar la ley de zona franca, y era para todo el sistema político que se llama ahora sistema político, para el resto de los partidos, una verdad revelada, que sin zona franca el mundo no camina. El mundo del gran capital, no el mundo de los trabajadores. Pero bueno, realmente cuando leíamos ese artículo nos motivaba a retomar este tema que venimos hace días machacando. Evitar el camino del medio, retomar el camino de la izquierda, que es el camino de la confrontación con el modelo del gran capital, del sistema financiero y de los que dominan el mundo. No es tarea fácil. Ahora, si nos definimos de izquierda, es el camino el único camino que nos queda tomar, por reafirmar y por recorrer junto a nuestro pueblo. Se nos fue el tiempo, nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.